más atrás. Ahora que el tiempo ha pasado, miro a mi alrededor. Hay tanto por lo que dudar. Donde se busca esperanza es donde habita el dolor. Donde se muere la fe, donde la gente suplica sin tener contestación, buscando algo en que creer. O historias de una guerra que en el cielo ocurrió, guerra entre el bien y el mal. Dicen que el mal fue vencido y que Dios lo castigó por toda la eternidad. Dime entonces cuánto cuesta algo de felicidad o ausencia de dolor. Dime por qué la balanza se inclina cada vez más sin que aparezca solución. Aquello que ya nadie ve.